Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 24 de septiembre, vamos a acercarnos hasta un colectivo, hasta la entidad de la Peña Sevillista, que bueno, pues tiene novedades en cuanto a cambio de su nueva sede. Ocurría el pasado viernes 6 de septiembre, cuando la Peña Sevillista de Ubrique se desplazaba hasta su nueva sede social, inaugurando este nuevo espacio donde tendrá lugar, bueno, pues los momentos de convivencia entre los distintos socios de la peña. Nosotros queremos recoger esta información y lo vamos a hacer con su presidente en funciones, con Manolo Sigler, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Manuel Sigler, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. A toda la audiencia y a toda la audiencia sevillista también, ¿verdad? Especialmente. Sí, por supuesto, claro. Bueno, Manolo, antes de comenzar, te presentaba yo antes como presidente en funciones y si sí. Quieres podemos comenzar por aquí, porque la Peña tiene proceso electoral en ciernes y de hecho en la actualidad creo que está siendo dirigida por una junta rectora. Explícanos exactamente. Sí, pues vamos, cuando terminó mi mandato, que fue en marzo del 2018, pues claro, habría que elegir un nuevo presidente, porque los mandatos nuestros duran 2 años. Celebramos varias asambleas, pero no se presentó ningún candidato, y así seguimos hasta ahora. Entonces, claro, sí, podría ser que soy presidente en funciones. De todas maneras, vista la situación que se creó, pues decidimos constituir lo que llaman una comisión gestora. Y que los que forman parte de esa comisión son prácticamente los mismos que estábamos en la junta directiva, ¿eh? Y entonces, en realidad, hombre, cabeza visible ahora mismo no hay nadie, pero vamos, como yo decía, el último presidente, bueno, pues se entiende que sigo en funciones. Claro. No es tal así, pero en cierto modo, pues para todos los procesos quizás más administrativos, para, bueno, pues cualquier tipo de evento, ¿no?, donde haya que tener una figura visible, pues sigue siendo el representante de la peña, ¿no?, en todos los sentidos. Sí, sí, en ese sentido, sí, sí, siempre que haya algún acto, cualquier cuestión, pues en principio, pues yo comparezco donde sea. En cualquier caso, sí que formas parte de un equipo, como tú decías, esa comisión gestora, que analizas son los antiguos integrantes de la junta directiva de la Peña Sevillista, ¿no? Un equipo humano que prácticamente trabaja desde entonces, ¿no? Sí, sí, sí, ya digo, como te he dicho antes, son prácticamente los mismos. Los mismos directivos, pues hemos constituido esa comisión gestora. Oye, ¿y quiénes soy? No sé si te pongo un aprieto a la hora de pedirte que me los nombre. Bueno, pues está Francisco Pérez León, está Jesús Reina, Juan Manuel Román, Alejandro Domínguez, a ver si no se me olvida ninguno. ¿Quién más? Ahora mismo no recuerdo ni más, pero yo creo que es lo que he dicho todo. Sí, son unos 4, 5, 6 personas, ¿no? Que son ciertos. Jorge Domínguez también, también he estado. Y bueno, ellos son en cierto modo los que trabajan, ¿no?, en la peña, y los que han tenido que mover también todo lo relativo al traslado de sede. Y aquí exactamente, exactamente. Ellos, la verdad es que han dado el callo, la verdad, de una manera extraordinaria. Yo la verdad es que no he podido colaborar mucho porque por problemas de salud pues no podía hacer esfuerzos y eso. Y entonces aprovecho la ocasión para desde aquí agradecerle a todos ellos el esfuerzo que han realizado, porque la verdad es que ha sido espectacular. Claro, yo imagino que aparte de lo que es menear todo el tema de a ver dónde nos mudamos, buscamos un local y demás, también estará el tema de la mudanza física, ¿no?, que habéis tenido que llevar. Claro, exactamente, eso es lo que comentaba, que digamos que digo, yo por problemas de salud no he podido colaborar mucho, pero ellos sí, ellos han dado el callo y han hecho todo el traslado de mobiliario y todo lo que hacía falta para la nueva sede. Bueno, explícanos, ¿por qué el cambio? Pues el cambio viene porque, vamos a ver, la persona que explota el servicio de bar de la peña, pues comparte los ciertos gastos que tiene la peña, de alquiler, de luz y eso, ¿no? Entonces, por circunstancias que la verdad es que no vienen al caso, el último que estuvo explotando el servicio de bar, pues dejó de prestar el servicio. Digo que por circunstancias que no vienen al caso ahora. Entonces, dada esa situación, pues no teniendo nadie que explotara el bar, pues entonces la peña tendría que asumir todos los gastos. Y la verdad es que no se podía asumir ese gasto en ese local en concreto. Entonces, bueno, decidimos buscar otro sitio y entonces encontramos el donde ya estamos instalados, en el antiguo Bar Albero, ahí en la Plaza Colón número 2, que claro, el alquiler es más barato y ya incluso los gastos que tenemos ahora con las cuotas de los socios se podría mantener. Pero en el anterior local no, porque claro, el alquiler era más caro y había más gastos, claro. Claro, también no hay muchísima diferencia entre un local y otro, obviamente, ¿no? Quien los conozca, sí, claro, los dos locales. Sí, la verdad es que en superficie, claro, en donde nos hemos ido es un poco más pequeño. Pero vamos, la verdad es que no sé si la ciudadanía ha estado por allí, pero la verdad es que ha quedado muy bien, ha quedado aquello muy coqueto, muy bien decorado. La verdad que ha quedado muy bien. Y yo invito a toda la ciudadanía de Ubrique que se pase por allí y lo vea. Nosotros tenemos por aquí delante las imágenes que se publicaron en la web de la Peña Sevillista en su día, después de la inauguración, y las que también se publicaban en el periódico de Ubrique, ¿no? De Fernando Sigler, que imagino, si no es directivo, es simpatizante, ¿no? De la entidad también, de la Peña Sevillista. No, es verdad. Mi hermano Fernando también es directivo. Ay, sí, claro. A él se me había olvidado. Fíjate, al final la familia se olvida. Los más cercanos me había olvidado. Exacto, pues esas imágenes que publicó Fernando en el periódico de Ubrique en su día y también en la web de la Peña Sevillista. Y sí que estamos viendo el local que bueno, pues como tú decías, quedaba así muy muy coqueto, ¿no? Muy presentable. Sí. Está más, claro, es pequeñito, entonces está como más acogedor y vamos, yo creo que ha quedado bien. Y desde entonces, bueno, pues la sede, el punto de encuentro de los sevillistas está en este local de la Plaza Colón, la Pelita Abajo, el antiguo albero, que es el lugar donde, bueno, pues vais a realizar vuestra actividad, ¿no?, de cara al futuro. Y ahí te tengo que preguntar, porque, por ejemplo, a mí lo que se me viene a la cabeza de buenas a primeras es el concurso que la Peña Sevillista organiza, por ejemplo, siempre en carnaval. Siempre decíamos que el espacio, que era el adecuado para cantar las agrupaciones, el espacio grande, un escenario importante, en fin. Esto quizás ahora se verá un poquillo más mermado, ¿no? Sí, claro, ahora mismo en el local este donde estamos, esas actividades no se pueden desarrollar por falta de espacio. No me he concretado nada, pero sí entre uno y otro hablando, dice, hombre, que no sé, habrá que buscar un sitio, alquilar un sitio para esa noche y intentar que, hombre, que no se pierda esta actividad porque ya es de muchos años de tradición. Ya digo que no me he concretado en nada, pero vamos, todavía queda tiempo. Y la idea esa es, no sé, buscar un sitio donde se pueda desarrollar la actividad, porque ya digo, en el local donde estamos, la verdad es que por razones de espacio no es posible hacerlo allí. Hombre, sí que podría entrar una agrupación para cantar su repertorio, pero no quizás todo el público de aficionados, ¿no? Que sí que se suele concentrar en el tipo de evento que organizáis, incluso con el tema de las papas aliñadas también, en fin. La verdad es que esos son temas que, te digo, que no hemos concretado nada, que lo tenemos que hablar. Claro, pues, el problema es ese, que donde estamos no se pueden hacer esas actividades y habría que entonces que buscar un sitio alternativo para esos eventos concretos. Bueno, pues ahí se dará una vuelta, imagino que habrá directivos más quizás interesados, ¿no?, en este asunto, que bueno, pues podrán también plantear soluciones de cara al futuro, pero todavía queda tiempo. En cualquier caso, estáis ahora disfrutando de esa nueva sede, que en cierto modo, no sé si habéis quitado una espinita por aquello de lo económico, porque claro, decíamos que la sede es más pequeñita y todo esto, pero también es un lugar céntrico, es un espacio además también que os podéis permitir económicamente y eso tiene que ser un respiro y un alivio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y ese, el sitio, la verdad es que yo creo que es ideal porque es paso de muchas personas por allí y cuando haya fiesta de, no sé, Navidad, Semana Santa, pues pasa mucha gente por ese lugar y yo creo que es idóneo para entrar y hacer una consumición. Sí que el servicio de Ambigú se mantiene, obviamente, ¿no? En el antiguo albero, la Peña Sevillista ahora, que no se nos olvide, por cierto, más de una vez nos equivocaremos. Y sí que, bueno, pues la ciudadanía puede acudir, ¿no? Como acudía antes a la Peña Sevillista en su antigua sede. Bueno, sí, el servicio de bar continúa. La única diferencia es que no hay cocina, ¿eh? Entonces los aperitivos van a ser tapas frías, de conserva, ¿eh? Porque ese local no dispone de cocina, pues entonces el tema de restauración, pues el hándicap que vamos a tener, que no se van a poder dar comidas como hacíamos antes. Claro, pero bueno, sí que un aperitivo, una copa, en fin, para lo que es los socios de la peña, vale. Pues sí, ¿verdad? Mm. Uh-huh. Y también se van a dar desayuno, ¿eh? Lo que no sé exactamente cuándo, a partir de cuándo se va a empezar a dar desayuno, ¿eh? Pero también está el que ha cogido el servicio de bar, tiene la idea esa de dar desayunos también. Uh-huh. Bueno, pues eso, otro aspecto también a tener en cuenta, porque como tú decías, un lugar céntrico quizá, donde ahí se reúnen distintos lugares de trabajo próximos y bueno, pues un espacio, ¿no?, donde se pueda acudir también para darle ese uso. Claro. ¿Cómo fue el acto inaugural? Porque tengo entendido por las fotografías que tengo por aquí que acudieron pues los antiguos presidentes, ¿no?, de la Peña Sevillista, y imagino que fue un acto emotivo. Sí. Yo personalmente no pude asistir precisamente porque tenía otro compromiso. Y sí, estuvieron allí algunos antiguos presidentes de la peña, sí, sí. Bueno, fue un acto, en realidad, que fue una cosa sencilla. Fue dar ahí un aperitivo a las personas que asistieron y nada más. Te digo, yo personalmente no pude asistir porque tiene otros compromisos. Manuel Angulo, Martín Morales, Miguel Bautista, Juan Manuel Román, Jesús Reina, José Martel, Francisco Pérez León, José Nava, Juan Luis Río y Manuel Sigla. Yo creo que lo tengo por aquí delante, de esa información que se publicó en el periódico. Y bueno, pues son todos los que, en cierto modo, pues también estuvieron allí respaldando, ¿no? Si no físicamente, de espíritu, en el acto inaugural, ¿verdad? Sí, sí. Aunque yo no estuve, pero vamos, claro, en espíritu sí estaba allí. Y bueno, pues todo ese espacio ya decorado apropiadamente para crear ambiente sevillista en ese entorno, en ese espacio de la Plaza Colón, la nueva peña sevillista, con esa logo en portada en el frontón, ¿no?, de la entrada, Pasión a flor de piel. Sí, sí. Es una idea que desde el principio estaba en mente, y la verdad es que yo creo que ha quedado muy bonito el rótulo ese instalado allí en el frontal de la fachada, ¿sí? Ha quedado muy bien. Y eso es, bueno, pues seña de que ahí se encuentra la Peña Sevillista de Ubrique. Bueno, pues nuevo lugar de la peña al que acudir todos los aficionados, todos los simpatizantes del Sevilla y también, bueno, pues todos los amigos que quieran disfrutar de una jornada de convivencia que se pueda dar en esta entidad, en la Plaza Colón, ahí, nueva sede de la Peña Sevillista. Manolo Sigler, ¿qué más podemos decir sobre este asunto? Nada, pues invitar a toda la ciudadanía, que porque vamos, todo el mundo sabe que aquello es entrada libre, que no solamente para socios, sí. Que todo el que quiera se puede pasar por allí a tomarse su copita, su tapita y a disfrutar del fútbol que le guste. Pues la Peña Sevillista ya tiene nueva sede, está en la pelita abajo, en la Plaza Colón. Manolo Sigle, muchísimas gracias por informarnos. Gracias a ti, Rocío. Buenos días.